Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en este 23º domingo del tiempo ordinario, en este ciclo C del año de la misericordia, nos preparemos a recibir esa enseñanza maravillosa de la palabra de Dios. Recordemos que en estos domingos Jesús es un caminante. Jesús va caminando desde la tierra baja de la Galilea, subiendo poco a poco a las montañas de Jerusalén. Y naturalmente en ese camino Jesús va ejercitando la misericordia. Él va sanando no solamente los enfermos físicos, sino también espirituales. Va dando la vista a los ciegos, no solamente físicos, sino también espirituales. Hoy la palabra de Dios nos enfoca un tema propio de la enseñanza de este Jesús misericordioso, la relación entre la sabiduría y la misericordia. De la misericordia hemos hablado abundantemente. La misericordia es el sentir con el otro, el abajarse, el compadecerse a la situación del que sufre en el cuerpo o en el espíritu. ¿Pero qué es la sabiduría? La sabiduría es no un conocimiento académico, científico. La sabiduría bíblica es saber dirigir la propia vida. Hoy la primera lectura nos habla en este libro que se llama De la sabiduría, que es muy difícil conocer el pensamiento de Dios, los designios de Dios, los planes de Dios. Pero gracias a su espíritu, estos designios, esta mente de Dios es revelada. Y precisamente ahora Jesús dice en el Evangelio que para seguirlo a Él hay que tener una mentalidad diferente. Yo diría iluminada por el Espíritu Santo y al mismo tiempo fortalecida por ese Espíritu. De tal manera que tener sabiduría es importante para seguir al Señor. Y nos da hoy el Señor tres enseñanzas importantes. Para seguirlo a Él no hay que preferir ningún otro afecto. Afecto es un apego, inclusive dice al padre, a la madre, a la familia. Nos parece algo tremendo, pero hay que dejar cualquier afecto humano para seguirlo. En segundo lugar, hay que actuar con discernimiento. Y nos pone dos ejemplos. Ningún constructor construye sin saber si acabará. Ningún rey va a la guerra sin saber si ganará. En las cosas espirituales también hay que saber qué es lo que vale menos y lo que vale más. Y hay que lanzarse a lo que vale más, decididamente. Recuerdo una frase tan hermosa de San Agustín, que celebramos hace poco en su memoria, y decía, Señor, lo que me pides me parece mucho, pero dame tú lo que me pides y entonces pídeme lo que quieras. Pidamos a Dios la sabiduría para que en este año de la misericordia pues cumplamos la tercera enseñanza de Jesús que dice nadie puede seguirme si no renuncia a sus propios bienes y los bienes hoy son lo que manda en la vida. Hoy celebramos, hermanos, el ejemplo de una mujer sabia y santa, Teresa de Calcuta. Ella supo elegir el tesoro mayor. No era un tesoro material, sino dejó su vida, sus proyectos humanos y como religiosa descubrió a los pobres. Y en esos pobres ella encontró al Señor Jesús. Pidamos por intercesión de Santa Teresa de Calcuta que nosotros podamos también discernir, ejercitar la misericordia, pero también estando decididos a dejar cualquier afecto humano. Por eso decía Teresa de Calcuta, yo soy una simple monja católica, decía, lo he dejado todo para tener al Señor, mi corazón le pertenece a Él. Que esto sea posible con su intercesión. Santa Teresa de Calcuta, nos alegramos porque estás en el número de los santos, ruega por nosotros. Aleluya.